Bueno, yo quería empezar, yo soy Angelina Delgado y me han invitado a invitaros a la lectura y a disfrutar tanto de esta noche como de las noches que pasaréis leyendo sus libros que os vais a llevar, ¿no? Pues yo lo primero, pues comenzar dando las gracias al gran equipo que organiza el ciclo Cercanía y primero La Fuga y a Luis, que ahí en esa esquina camuflado, después a las otras entidades que ayudan, como son la palabra itinerante, entidades, asociaciones, entengo lo que sea, la palabra itinerante, la imprenta, el Pumarejo, gracias, el Centro Cultural, y bueno, ya después habrá más agradecimientos. ¿Por qué? Pues por darnos la posibilidad de conocer y de disfrutar, ¿no?, de compartir la poesía, la voz propia de tantos autores y autoras, y bueno, y también por la confianza que me han dado en hacer esto, que es la primera de mi vida que lo veo así, de esta doble obra que es Lumbre, mis lumbres. Creo que vengo aquí en calidad de amiga y amante de la poesía y la fotografía, pero yo secretamente he venido como bibliotecaria. Soy bibliotecaria desde que era chiquitita. Entonces, aunque ahora no trabajo de bibliotecaria, sigo así, y lo que me gusta hacer es animar a leer. Que hoy es fácil, por un lado, porque la obra me gusta el proceso que se ha seguido, y que por otro lado, no es tan fácil porque aquí hay un nivel, y me siento un poquito así, en tensión. Pero bueno, en todo caso, grata y estimulante, y vamos a tirar para adelante, que es un pareador. Bueno, no sé si se han fijado, no sé si os habéis fijado, que... Lo de cercanía les va muy bien, porque ellos, estos dos que están aquí sentados, pero también Lolo Vasco. Lolo, ahí. Ah, Lolo, le das allí Lolo Vasco, que es uno de los fotógrafos. Felipe Boyaín. Viene un poquito más tarde, ¿no? Sí. Vale. Marta Esther Gordillo. Ahí, sentadita. Muy bien. Rocío Huerta. No. Vamos a poner dos faltas. Estefanía Jamal. Que son esa comunidad creativa, ¿no?, que se han juntado para hacer este libro y que realmente son muy cercanos, tanto en su personalidad, su manera de ser, tanto como en la manera en que se ponen para contarnos, para decir, ya sea con imágenes o con palabras. Bueno, y ya que he dicho sus nombres, Juan Antonio y Concha, también, pues vamos a pasar en las presentaciones. Al presentar esta obra, se me pone también un poquito difícil porque no es una obra, un autor, son dos obras en realidad, la habéis visto, ¿no? Son dos obras, siete autores, son dos poetas y cinco fotógrafos, como ya he dicho. Y habrá que sintetizar, y diciendo así una cosa rápida, diré que Juan Antonio y Concha son licenciados en periodismo, pero mucho más, que son mucho más que eso, son poetas. Son personas activas, tremendamente sensibles, y dentro de una profesión que hoy, que sabéis que no da para hacerse rico, ¿no?, los de periodistas, pero sí para ejercer la conciencia y la acción. Así que ellos aprovechan mucho esta posibilidad. En el caso de los fotógrafos y las fotógrafas que he mencionado, que están aquí en parte del equipo, pues ellos se nutren de experiencias formativas muy distintas, como es, por ejemplo, la arquitectura. Todos están vinculados a Sevilla, aunque no todos son de Sevilla. La arquitectura, el mundo de la imagen, el mundo de la escenografía, y una cosa, algunos son viajeros, ¿no? Algunos son viajeros, otros comparten el impulso de crear también con palabra, como Felipe, que al llegar le ponemos falta. Son merecedores de premios y menciones, por supuesto, y sobre todo porque sienten la urgencia de promover iniciativas sociales y comprometidas. Entonces ellos todos tan iguales, tan diferentes, pero afortunadamente tan cercano. Volvemos a lo del ciclo cercanía, que les viene estupendamente. Bueno, hablando de la obra, no sé si luego vais a contar cómo la hicisteis. No la vais a contar cómo la hicisteis, no. Pero bueno, solo muy bien, porque veis que nos hemos sincronizado. Se trata esta obra, se trata, para mí es una cosa preciosa, porque se trata el resultado de una iniciativa en el Máster de Escritura Creativa de la Universidad de Sevilla, que cursaron hace ya casi 3 años, más o menos, sí, ¿no? Hace ya tiempo. Juan Antonio. ¿Cómo? No, porque ya también miró a uno y miró a otro. En 2010. En 2010. Me pone de farda, ¿eh? Porque no te lo sabes. Vale. Lumbre nació de una asignatura académica, de un trabajo fin de máster, que hay muchos compañeros aquí de su máster, compañeros y compañeras del máster, y fue tutorizado por el profesor Vázquez Medel. Y ambos alumnos pues decidieron enfrentar en común esa tarea creativa y abrirla a otros creadores. Ahí está la magia, yo creo, ¿no? En afrontar en ese referente común que fueron al principio la fotografía. ¿Cómo empezó la carambola? Ellos le dijeron a los fotógrafos que eligieran de 5 etiquetas, ¿vamos a llamarle etiquetas? Sí. Vale, 5 etiquetas, 5 conceptos, dice el Lolo, pues vale, conceptos, etiquetas, eligieron esas 5 etiquetas y Lolo eligió el ruido, Felipe Boyaí la duda, Marta Esther, Gordillo el miedo, Rocío Huerta escogió la memoria y Estefanía escogió la resistencia. Así comenzó el juego con la iniciativa de los poetas y una primera elaboración artística que correspondió a los fotógrafos y volvió a los poetas en forma de sugerencia de creación. A partir de ahí, la construcción del poemario. A mí ese arranque me parece, podía ser como un mecanismo que sale la creación, ¿no? Que sale la chispa de la creación, pero también me parece arriesgado. Yo no sé qué pensáis, pero lo de eso de las etiquetas es un reto en este momento de decir realmente en el que hay tantos clichés, en el que hay, no sé, que el la caja que contiene se ha apoderado del mensaje real. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Pues eso. De esta manera voy a seguir explicándolo. Pues no sé, porque más allá de los gustos visuales de cada uno, de los gustos literarios, me parece que una obra de miradas cruzadas como son, como es esta obra, hacia cosas que es las que es difícil hablar, es una obra útil. Y a mí me gustan las obras útiles. Por eso os las recomiendo. Sí, en estos tiempos, sobre todo útil en estos tiempos de incomunicación. Pensar la duda, en la memoria, en el miedo, en cualquier momento, ¿no? En un bar, aquí mismo, alguien que ha estado sola, hablando, dudando, metiendo la pata, ¿no? Lo hemos sentido ahora mismo, ¿no? Bueno, lo sentimos y nos vamos, no le ponemos palabras, ¿no? Y no sé. Y después pasamos a otro asunto, quizás eso se le llamamos vivir, pero aquí está el arte, ¿no? Para darle nombre. Y aquí están ellos, ¿no? Para que la vida pase por nosotros como con un sentido. Y bueno, para que lo que hablamos no sea solo palabras, sean etiquetas que designan cajones vacíos. Por eso me parecía arriesgado, no te miro, sino que me parecía arriesgado lo de las etiquetas. Pero bueno, me parecía muy interesante porque en realidad ellos, esto que es la función del arte, que todos decimos, no, es que esta es la función del arte. Bueno, pues no todos los libros la tienen, y este libro sí la tiene. ¿Le van mostrando a ustedes ganas de llevarse un libro? Bien, vale. Eso, y otra cosa, que no son imágenes ni son palabras que nos resultan extrañas. Esas palabras y esas imágenes a nosotras nos resultan muy cotidianas. No sé si le habéis hecho un vistazo, podéis hacerlo en la exposición que tenéis aquí, y cuando compréis el libro también. Son imágenes muy cercanas de las calles de Sevilla, de sitios que reconocemos en realidad. Vale. Y bueno, luego es un libro simétrico, pero que permite romper la lectura. Habéis visto que son dos obras, pero que su propia, la imagen-texto no necesariamente me invita a leer de cabo a rabo, que también es una forma que está bien, sino que puedes romper y puedes jugar, y a mí me gustan los libros con las que puedes jugar. En fin, definitivamente también me parece un libro que suscita preguntas, porque cuando uno dice la duda, ¿no? Este es de Felipe Boyaí, ¿no? Está, la duda. Así lo ve el fotógrafo, así lo ve el poeta, ¿no? Cuando el poeta, en primer plano hay un, no está aquí, pero hay un portero automático, por ejemplo, en la fotografía de Felipe Boyaí, y le llama la duda. ¿Por qué la duda? Y sin embargo la poeta pues dice la palabra aire, o dice la palabra reflejo, o habla de la agonía de los peces, ¿no? Y para mí, ¿qué es la palabra? ¿Qué es duda, no? Para acabar, me gustaría invitaros, seguir invitando a la lectura de este libro, porque me parece que es un libro, sobre todo, bonito. Porque las imágenes son bellas, ¿no? Aquí las tenéis también en el libro, porque los poemas son bellos. Y porque sería estupendo que esa belleza pues, nos contagiase, para eso hemos venido, ¿no? Y nada más. Les dejo con las imágenes y con la voz de quienes nos van a guiar en un pequeño viaje esta noche entre nuestra vida particular, esa que sentimos día a día y no sabemos poner el nombre, y un arte que es útil, bello y cercano. Con ello, os dejo. ¿Quieres hablar tú al final? Vale. Mejor, ¿no? Vale. Bueno, pues yo creía que me iba a relajar mientras hablaba Angelina, pero no ha sido así, así que sigo con los mismos nervios. Bueno, después de todo lo que ha dicho aquí nuestra amiga Angelina, en realidad nosotros no queremos agobiaros con más datos ni más informaciones de cómo ha sido el proceso, porque ya tenéis la información. La cosa es que queremos deciros que estamos muy contentos, que estamos muy satisfechos y que en realidad esto pues nos sirve también como una excusa para encontrarnos aquí todo el mundo con nuestros amigos, con nuestra familia, que bueno, hay gente que se casa y tampoco confía demasiado en el matrimonio ni en el rito, pero lo hace para reunir a su gente, tomarse sus vinitos y sus cosas, y nosotros no nos casamos pero escribimos poesía y nos juntamos aquí con vosotros. Y esto parece broma, pero en verdad hay mucha realidad, ¿no? Es lo que digo. Esto es una propuesta de matrimonio. De eso, solapadamente. Bueno, y también nos sirve para agradecer a todo el mundo que se ha cruzado nuestro camino a lo largo de estos 2 años largos. Porque este librito, que es Lumbres y Vislumbres, y que hoy lo tenemos aquí, para llegar hasta él, Juan Antonio y yo hemos andado durante mucho tiempo y ha sido un camino largo, no ha sido precisamente un pasillo recto. Hemos tenido nuestras subidas complicaditas, nuestro descenso un poquito más placentero, y en todo ese transitar se nos han ido uniendo y nos han ido ayudando pues mucha gente, amigos suyos, amigos míos, amigos de los dos, y auténticos descubrimientos que hemos tenido desde que empezamos la aventura. Yo, como me he hecho cargo de los agradecimientos, voy a empezar por la parte personal, y yo creo que no se me puede olvidar mi padre, porque es la persona que sin darse el cuenta me acercó a los libros en general y a la poesía en particular. Y ya quitando, salvando a mi padre, le tenemos que dar las gracias a la universidad, a los profesores que nos han arropado y que ha sido el germen. Han creado el germen para que este proyecto saliera, ¿no? Manuel Ángel Vázquez Medel nos dirigió lo que era el proyecto de fin de máster, que es de donde sale Lumbres Vislumbres, ha guiado todo el proceso. Y Miguel Nieto, que fue el director y es el director del máster de escritura creativa, y es también quien nos ha ayudado y apoyado en las exposiciones varias que hemos hecho durante este año. Otros profesores que nos han ido echando cables, como Carlos Peinado Elliot o Fernando Contreras, y bueno, en general a los profesores de la Facultad de Comunicación, que de alguna manera u otra pues se han ido alegrando de que esto tomara forma. A Luis de la Fuga le tenemos que dar las gracias, porque es parte fundamental de la organización de cercanía, porque coordina todo esto, porque ha estado trabajando en la sombra y porque además hoy nos ha apoyado en la logística, dejándonos el proyector y los cables y todo eso. Y a todo el ciclo de cercanía, a toda la gente que lo hace posible, a la bocina, que gracias a la comunicación y al trabajo que han hecho, toda Sevilla sabe que estamos aquí hoy presentando Lumbres Vislumbres. Y a la Casa Vecinal del Pumarejo por su acogida. A Rocío, que es una persona que colabora también con la casa y que ha arrimado el hombro para que este tinglao esté montado hoy. Y hablando de este tinglao, pues en especial a dos de los fotógrafos que han trabajado en el libro, que son Estefanía Escamardi y Felipe Boyaín, porque, como decía Willy Fogg, ha bastado un silbidito y ellos acudían siempre, no solo con la ayuda moral, sino con la física también, para montar todo esto. Por supuesto, a nuestro fotógrafo, a los cinco, a Marta Esther Gordillo, a Lolo Vasco y a Rocío Huertas, además de a Felipe y a Estefanía, porque desde el primer momento no dudaron un segundo en trabajar con nosotros, trabajaron a ciegas, porque han cuidado muchísimo lumbres, vislumbres, y porque cualquiera que vea el trabajo gráfico se da cuenta de que es una auténtica maravilla. Y bueno, y sin ser más pesada, pues todo, y con la misma intensidad que al resto, a todos vosotros, porque Juan y yo estamos muy emocionados de ver tantas caras amigas que celebran con nosotros pues los versos y las palabras y las imágenes que os traemos esta noche. Y nada más, seguir la lucha, que no es poco. Vale. Bien, pues nada, yo me sumo a los agradecimientos de Concha. Hay gente aquí que se ha cruzado España para venir de aquí. Hay gente que se ha cruzado la Jarafe. Tiene también su mérito. Y hay gente que estaba aquí antes de que nosotros viniéramos. Tiene su gracia, ¿no? Y por todo, todo ese calorcito y esa compañía, pues se nota. Ya ha explicado que mira muy bien en su presentación todo, no nos vamos a enrollar. Solamente contar un poco que la dinámica de lectura que vamos a seguir, que como ya he contado, pues cada foto ha generado dos poemas, uno de Concha y otro mío. Entonces vamos a ir proyectando las fotos y después no tiene más historia. Un poema de otro. Hay un director portugués dentro de cine que a mí me gusta mucho, que se llama Miguel Gómez, que dice una cosa sobre las películas que me parece que es muy aplicable a la poesía, ¿eh? Dice que más allá de que haya películas buenas o malas, hay una diferencia entre aquellas películas en las que el rodaje se para si entra en el plano una mariposa, y aquellas en las que el rodaje continúa aunque entre una mariposa o entre cualquier cosa viva. Yo me gustaría mucho que estos poemas que vamos a leer, de las fotos no tengo duda, ¿no? Pero de los poemas, me gustaría mucho que se parecieran a ese cine en el que si entra una mariposa el rodaje sí, no hay más necesidad de parar nada. Apago un fleso. Vale. Cuando queráis. Empezamos con la... Empezamos con otra, a lo mejor que se ha cambiado. Con las grúas. Con las grúas. Esta es la última, o sea, es la que guardábamos ahí en secreto para que nadie... Hay una de grúas, cuando tú la encuentres empezamos, sin problema. ¿O tenemos, solo hay dos? Tenemos un problema. ¿Tenemos un problema? No, no pasa nada. Vamos a hacer el ejercicio de cerrar todo el mundo. Me parece correcto. Venga, la primera, Alex. La de tres, por favor. Mira para atrás. Hay gente que está mezclada. Están mezcladas. Bueno, te vamos diciendo si quieres. Busca la grúa y cuando lleguemos a la grúa, sabemos que ya son. Esta fotografía pertenece a la categoría del ruido y está fotografiada por Lolo Vasco. Ciudad con letra pequeña. Vivirás bajo la atenta mirada de títeres de acero y hormigón que dispondrán refugios y ambiciones. No habrá horizontes desde las solanas ni gallos que acuesten a los poetas. Los domingos sonarán a derrota. Se desterrarán los verdes y azules. La tierra jamás olerá a mojada. Te aislarás dentro de hojas climalit y acogedores tejidos asfálticos. Absorberás miedos artificiales y después de experimentar todo esto, lo adorarás y lo harás necesario. Esto dice el contrato que he firmado. Todo esto era campo. A estrenar, luminosos, primeras calidades, 75 metros cuadrados de nirvana, a tres cuartos de hora en línea recta, del centro de un mandala en el que giran manzanas de cemento, veloces peces de cemento, hamburguesas de carne de cemento, avestruces que entierran su vista en el cemento. Y todo esto era campo, que derroche, una pampa infestada de cardos y amapolas, una ociosa comarca de chicharras, un corredor de lagartijas. Menos mal que las grúas han llegado para alzar, implacables, su gobierno de ruido y desbrozar tanta vida salvaje, tanta vida. ¿La mujer con la palmerita por detrás? Sí, es posible. Por favor. Me encanta la descripción. Lo que pasa es que no entiendo. A esa, a esa. Casi. Ay. Sí, es más. Este es de Felipe Goyaín, de La Duda, de la serie La Duda. Mujeres palmeras, lo que solo veis dormidos. Soñáis la Kentia, nacer, asfalto. Pintáis retratos sin Dorian gris. No veis el verde ni los dorados. Resume el agua desde el alfiz. Poco os perturba, todo os conoce. Distinguís voces desde el pretil. Abortos, bombas, banderas, pobres. Sembráis espadas para blandir. El ojo vuestro cegáis conscientes. Sois insurgentes de la ilusión. Vivís tan dentro que no es decente. Siempre hubo marcos en un salón. Y en las alcobas yacéis desnudos. Bajo lo oscuro volvéis a ser. Soñáis la Kentia, violetas, muros que ahora pueden nacer mujer. Cruce. Por el lado radiante de la calle camina una mujer, a pocos metros, extranjera, remota. Van con ella las miradas y el ritmo de los ríos. Un momento después es muy posible que el horizonte la desgaste y pase esta efímera calma milagrosa, como mueren los rayos en el mar. O quizá cualquier gesto, cualquier signo, la detenga en un cruce o en cualquier recoveco del mundo a nuestro lado. Y con acento ajeno pero amable, nos descubra su nombre y nos enseñe a conjugar los verbos en su idioma. ¿Quién al alcance de unos ojos y por cuánto tiempo? La lápida, por favor, la lápida. La próxima lápida es yo. Vale. Ya la has pasado. Esa. Esta pertenece a Marta Esther Gordillo y es de la serie del miedo. La vida errada. Y la encabeza una cita de la elegía de Phyllis Roth. Ya no existía, liberado de ser, entrando en la nada sin saberlo siquiera, tal y como había temido desde el principio. Ser si fuese, ser si estuviese, ser no siendo e irse así. Esto es el miedo. La desaparición. La doméstica hazaña de superar el vértigo ante el túnel que se abre cada año, cada día, en cada encrucijada bajo nuestros zapatos. La empinada tarea de aprender a no ser, a no sufrir, a estar solo en la flaca sombra que los demás encarnan. Vivir también es eso. Aprender a emprender la desaparición como un llano sendero de ceguedad y calma. El niño de mármol, por favor. Por nombre de cantador. La carne blanca será la excusa para justificar suciedades, una pantalla de fábulas ajenas a su voluntad. La carne blanca ha nacido con los pliegues impregnados en betún, con la amenaza necia de mancharse al llegar. La carne blanca está condenada a las rocas, al taladro y al fuego, tanto como al bálsamo y al agua, en la medida en que se busquen. La carne blanca, alguien dirá, nace podrida. Es mentira, se encalla con la memoria. Esta foto pertenece a Rocío Huerta y es de la memoria, que no lo he dicho antes. Cinco recuerdos improbables. Me acuerdo de un sillón de piel oscura. En él, mi padre, pelo crespo, párpados apenas hilvanados por la risa tajante y desigual de los bermudos, joven. A caballito, yo, en sus piernas. Me acuerdo de un brazo suplicante, la desmayada bici, su ciclista asiéndose una mano con la otra, mis lágrimas tatuadas de raspones, el olor de la casa de socorro. Me acuerdo del primer día de escuela, piezas verdes, dibujos de animales, un gran puzzle de cubos. Separaron las mesas de las niñas y los niños. Yo quería sentarme con mi prima. Me acuerdo de una tarde de velar, rifas, piñatas, puestos de turrón. Una tarde quebrada por los truenos. Un cuartel nos sirvió de refugio y me asustaron los guardias mucho más que la tormenta. Me acuerdo de un pinchazo en la barriga. Jugaba sobre el pollo de la puerta con gusanos de lana de colores. Tras sus gafas cuadradas, nuestro médico pronunció muy solemne: apendicitis. Como las esculturas inconclusas, nuestra memoria, siempre por hacerse, tal vez contiene todas las versiones de lo que somos, fuimos o pudimos llegar a ser. El yo improbable, lábil, que nos traza mejor que los espejos. Y la pareja. Y esta foto pertenece a Estefanía Escamardi y es de la serie La Resistencia. La solución y el sentido. Entiendo todas las cosas ahora a través de los roces de tu cuerpo. Me pesa el tiempo, el discurso aprendido, las mentiras de quienes nos gobiernan. Me duelen las amistades perdidas. Vivo en almanaques por imprimir porque el día de hoy no me satisface. Cada tarde firmo el propósito, el mismo propósito: despertar las manos frías en barro, dejar escurrir el alma en cordeles. Muchas de las veces, sin procurarlo, encuentro la manera de subirme al lomo de los días infinitos, eternidades que se han descolgado en horas de oficina últimamente. Las tardes son una conversación, un brazo que ajusta tu cuerpo al mío en un colchón para ti poco amigo, un atajo aún a falta de asfaltar que te descubre paciente a un lado para encontrarme al fin en pie y desnuda. Llegas cuando he soltado todo el aire, dándome la solución y el sentido. Dos se abrazan. La ciudad desbarata nuestra trama, se forma y se deforma sobre el solar senil de su silueta. Una comisaría ocupa un cine, un árbol ciñe, mudo, en sus tiernas raíces un osario. Las orillas se ignoran o se arriman por lagunas y túneles y puentes. Donde antes llameaba nuestro hogar, hoy quizá encontraremos otro fuego, y está bien que así sea. Pero un gesto resiste, y con él permanece la memoria de lo vivo por siglos. En las ruinas de todas las alcobas, a cobijo o al raso, dos se abrazan. Esto se supone que era la lectura. ¿Tenemos risas? Si lo queréis. Otra. Lo íbamos a hacer de otra manera. Están preparados. Aquí te lo pensamos. Uno, dos o tres. Está de manejo. Es gracioso. Bueno, ahora en teoría, la primera foto. la primera foto que queríamos pintar en los grises es la del osito de peluche, que hay un sofá por ahí. Es graciosa la historia de esta foto, porque cuando la vimos los dos pensamos que era la casa de Lolo, ¿no? Esta foto de Lolo Vasco. Y Lolo tiene una niña, Naya, que tiene 3 años, ¿sí? Tres y medio. Y bueno, no sé, de repente pensé que era el sofá donde Naya se dormía la siesta y Concha también, ¿no? Pensé sí. Que era su casa. Estábamos en una además, casa, una vez. Había otras fotos de Lolo que sale, en las que sale su casa. Y no era su casa, era una casa. Y luego él nos contó, si quieres contarlo tú, está bien. Lo cuentas mejor que yo, ¿sí? Bueno, es un desahucio, o sea, él lo quedó de uno de los miles de desahucios que están ocurriendo, que son tan al día, tan moda, ya, pues bueno, acá lo que ya no se llevaron en un desahucio, lo que no dio tiempo, se llevaron lo importante, y bueno, es lo que quedó en la calle después de recoger lo que tuvieron, pasar a la policía y cerrar. Antes de que saliera yo, bueno, fue la última foto que hice de la casa y es, bueno, se ve el abandono del oso ahí, el pobre que quedó para siempre ahí. Y eso es, me llamó la atención muchísimo, fue, que creo que ha sido el juego que al que me invitaban realmente ellos, el de hacer una foto y nunca preguntarnos ni qué de foto ni de qué. O sea, tengo una imagen, de los 5, los fotógrafos, los fotógrafos, y bueno, y ellos me dijeron sobre lo que cada vez me invitaban, ¿no? La foto y me encantó que la inspiración que cada uno le daba. Credos heterodoxos. Era lo suficientemente niña como para que ni yo lo recuerde. Tomé la pecaminosa costumbre de decorar los libros de mi padre. A su llegada no había reproches. Que juegue con los libros a su antojo. Quizá por eso, ahora que lo pienso, lleno los márgenes de anotaciones. Me gusta dejar usados los libros y no creo en nada que esté inmaculado ni en los salones inmunes al polvo. Entre los esquemas de mis desórdenes, a diario saco a pasear la vida. Yo fui más, todavía más directo y me tiré más a la piscina, ¿verdad? Y llamé el poema El Rincón de Naya. Afuera hay gente que anda decenas de kilómetros para llenar un jarro de agua parda. Afuera hay prisas y látigos y heridas del tamaño de una nube. Aquí hay amor bastante para que Naya aprenda a celebrar la lluvia en cada sorbo. Aquí hay un cálido desorden que detiene la fiebre y acuna las congojas. Afuera hay mucho ruido. Aquí hay un rincón blando en el que Naya duerme la siesta con los ojos, los osos de peluche. Venga, el segundo. La del columpio, una sombra bajo un columpio. Este también es de Felipe, esa, de Felipe de la duda. De cristales y reflejos. De todo cuanto hubo, se quedaron los reflejos atrapados con las amarras del metal del que está hecho cada uno. A veces son pocos los reflejos o están saturados por la luz. O las amarras fueron muy maleables. Y si hubo un paraguas, puede aparecer una sombrilla en cambrils, un parapente de juguete. Da lo mismo. Es esa visión solícita y fugaz en el cristal, lo que hubo entonces, lo que queda. A la abuela le queda un novio que le ronda desde el balcón de enfrente. Él era un vecino del bajo, pero ella siempre mira a otro balcón. Qué poca cordura de quien rompa el cristal. El camino será almacenaje de ellos, reconstrucciones en las fraguas propias, hasta completar las vidas. ¿Quién, si no reflejos, ve certezas en las vidrieras? Me he olvidado. Sí. No veo otro. Qué bueno. Ahora lo otro, entiende el otro es tuyo, ya cogemos el ritmo. La verdad es que se lee bien así. Eso está gracioso, pero sí, un ratito. No te rindas. No me rindo. Me rindo muy fácil. Balanceo. Unos años ingrávidos, la infancia como una franja rubia y esponjosa, como un foso de almíbar, como un limbo ajeno a las desgracias y al fulgor. A unos pocos centímetros, el suelo, una turba de huesos y retratos, la cicatriz, la grima, el desabrigo, la grave servidumbre de la sombra, o quizá algún balance más borroso. En blanca bata, la tiniebla, el tétanos, las lombrices del sueño, el cuarto oscuro, la sospecha de todos los fracasos, toda vida en vaivén, del viejo al niño, del que rompe a llorar al que agoniza. ¿Cuándo bajarse del conejo? Y ya sí, la última, ¿no? Sí, este hombre, pero ya fue un aplauso ahí. Si el aplauso se entiende como una petición de más bises, como no hay más bises. Ya también tenemos más fotos preparadas. Es el del árbol. El árbol de la mano. La sorpresa, la foto sorpresa. Que es también de Estefanía, de la existencia. En mi calle siempre habrá sombras para empezar de nuevo. En mi calle caerán los portales. Derrumbaré farolas para atraer la noche. Derribaré el tabanco, la inquina del vecino. Trasplantaré los cactus en las cubas. Quemaré nuestros trajes de disfraz. En mi calle se arrancará el nombre de mi calle para que yo olvide a dónde volver. Rebajarán las aceras al firme. Silenciaré las voces grises del ojo patio. Enterraré el se arrienda. Allanaré el terreno con los escombros muertos. Al fin miraré a la calle de atrás, que será un solar en barbecho. Desde mi calle se verá la tuya. Se verán palabras en otro idioma. Las salvas de los truenos escritas en el aire. El origen de todo. Dejaré tan solo las ramas del árbol. Me sentaré junto al tronco si no queda gente, por siquiera en los siglos despertarme al pasar. En mi calle siempre habrá sombras para empezar de nuevo. Simbiosis. En su abrazo animal, los viejos árboles nos amparan discretos. Con el lento coraje del domado, el líquen recupera las rendijas, las raíces abultan el cemento. Se abre paso la savia en la yerta corteza de adoquín. Su esperanza es la nuestra. Resistir respetando, desplazar con mimo cada estorbo. Como niños vagantes, a su sombra aprendemos que todo lo que vive necesita otras vidas y las nutre.